con Venezuela y una indiecita. Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela. Ahí en la frontera con Venezuela y una indiecita. Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela. Ay, yo le di mi amor a cambio de su cariño. Por eso los indios ahora me guardan rencor. Ay, yo le di mi amor a cambio de su cariño. Por eso los indios ahora me guardan rencor. Yo le dije así, yo le dije así. Que en mi tierra mexicana una venezolana también puede ser feliz. Yo le dije así, yo le dije así. Que en mi tierra mexicana una venezolana también puede ser feliz. Vidita mía, cuando me venía con mi despedida, yo le di un beso. Le dije yo regreso, que yo te quiero, vidita mía. Yo le di mi amor a cambio de su cariño. Por eso los indios ahora me guardan rencor. Yo le di mi amor a cambio de su cariño. Por eso los indios ahora me guardan rencor. Yo le dije así, yo le dije así. Que en mi tierra mexicana una venezolana también puede ser feliz. Yo le dije así, yo le dije así. Que en mi tierra mexicana una venezolana también puede ser feliz.